Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otra tarde de martes. Hoy nos vamos a ir hasta Tailandia porque vamos a analizar un poquito lo que está pasando allí, estas revueltas que, bueno, se han extendido a lo largo de estos últimos 2-3 meses, pero bueno, es una historia que viene de un poco más atrás, como vamos a conocer en la tarde de hoy, viene de hace 8 años aproximadamente. Bueno, vamos a conocer un poco cuáles son los actores en estas revueltas, a qué se deben y qué soluciones posibles podría haber, ¿no? También hablaremos un poquito sobre las elecciones en Tailandia, aunque bueno, está todo unido a la revuelta. Las elecciones han sido el pasado fin de semana, la pasada semana, el día 2 de febrero, y bueno, ha dejado al país pues en una situación bastante complicada, si no lo estaba ya. Así que bueno, analizaremos un poco todo esto a lo largo de esta tarde. Ahora primero vamos a hacer un repaso rápido a algunas de las noticias que llegan de Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. Orden de detención para el expresidente chino Jiang Zemin. El juez español de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó ayer una orden internacional de detención contra 5 dirigentes del Partido Comunista Chino, entre los que se incluye el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Pen. La orden de detención se debe a los delitos de genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad en la región de Tíbet durante los años 80 y 90. Ante esta orden, China ha mostrado su malestar con España, una cuestión contra la que ya se venía manifestando el gobierno chino presionando al español para archivar la causa y también mediante amenazas de sanciones económicas y comerciales para España. Por el momento, la orden de detención ya es un hecho, ya es una realidad, aunque bueno, con el paso de los días vamos a ir viendo en qué queda todo esto. Irán conmemora el 35 aniversario de la Revolución Islámica. Hoy martes se conmemora este aniversario dentro de un entorno de cambios en el país en lo que respecta a las relaciones internacionales de Irán desde la llegada a la presidencia de Rouhani. El cambio más destacado del país es el ya conocido acuerdo respecto al programa nuclear, al que se une, entre otros, la promesa de Rouhani de liberar, por ejemplo, a diversos presos políticos. Sin embargo, todas estas medidas y promesas se están viendo bastante dificultadas por la fuerte oposición del ala conservadora del país, quien no acepta las medidas de Rouhani y está dificultando la aplicación de estas en varios frentes. Sin ir más lejos, ayer se conocía la noticia de la ejecución del poeta y activista Hossein Shahbani, quien llevaba varios años en prisión, desde 2011, acusado de ser enemigo de Dios. Su ejecución se sumaría a la de otras 40 personas durante este pasado mes de enero, según ha denunciado Amnistía Internacional. A pesar del carácter dialogante de Rouhani, sigue habiendo, como vemos, en este 35 aniversario, muchos cambios por hacer y muchos frentes abiertos en Irán. Y bueno, cambios y frentes con una difícil solución, ¿no? Porque, como ya he dicho, la ala conservadora cuenta aún con mucho poder. Kazajistán estudia cambiar el nombre de su país. El presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev, ha anunciado la posibilidad de cambiar el nombre del país, quitándole la terminación Istán, para así diferenciarlo de sus vecinos y evitar la imagen internacional con la que se suele tener o con la que se suele pensar en estos países de esta zona y que tienen esta terminación. Kazajistán ha aumentado su riqueza y las inversiones extranjeras en estos últimos años, especialmente gracias a su riqueza en mineral, pero el presidente cree que un cambio de nombre podría potenciar aún más el país internacionalmente. La propuesta recoge que el país pase a llamarse Kazaj Eli, lo que traducido significaría algo así como la tierra de los kazajos. De todos modos, esta idea, esta propuesta, no se haría efectivo de ninguna manera hasta que no contara con la aprobación de la población del país. Gran revuelo ante la apertura del primer restaurante McDonald's en Vietnam. Este pasado fin de semana se abrió al público en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh el primer restaurante de la cadena estadounidense de comida rápida. La expectación ante la apertura ha llevado a que cientos de personas guardaran cola durante varias horas para acceder al local. Sin embargo, y a pesar de esta expectación, casi todas las grandes cadenas de comida rápida internacionales ya tenían sedes en Vietnam desde hace años. La propuesta de abrir este restaurante ha venido de parte del yerno del primer ministro del país, Henry Nguyen, criado en Estados Unidos y ante el creciente interés que había visto en la población joven en probar cosas nuevas, especialmente aquellas cosas que llegan desde los países occidentales. El revuelo respecto a esta apertura está inevitablemente ligado a lo que simboliza McDonald's y a lo que simboliza también Vietnam en Estados Unidos. Sin embargo, se le quita bastante hierro al asunto, y ya que al fin y al cabo la cadena ya está presente prácticamente en todos los países asiáticos, en donde generalmente es bastante bien acogida por la población de todas las edades. Exposición sobre las obras maestras de la caligrafía japonesa actual. Con motivo del 400 aniversario de las relaciones entre España y Japón, el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca ha inaugurado una muestra en la que se recogen 91 trabajos de caligrafía contemporánea japonesa consideradas obras maestras. La exposición está organizada por la Embajada de Japón y por la Academia de Arte Caligráfico de Japón y pasará por diferentes ciudades españolas. La caligrafía es una de las manifestaciones artísticas con más seguidores en Japón y se considera una de sus principales manifestaciones culturales tradicionales. La exposición, cuyo acceso es gratuito, puede visitarse hasta el próximo 14 de marzo en el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca. Bueno, pues como os comentaba al principio, vamos a analizar un poquito qué es lo que está sucediendo en Tailandia, todas estas protestas que se vienen sucediendo pues en estos últimos 2 o 3 meses. Son protestas que, bueno, son protestas que son concretamente contra el gobierno tailandés actual, el gobierno de Yingluck Shinawatra. En estos últimos meses, pues ha habido, especialmente en Bangkok, en la capital del país, una gran cantidad de concentraciones en contra de la presidenta, en contra de las elecciones que se han celebrado, como os decía al principio, esta pasada semana, porque pedían que se anularan esas elecciones, porque consideraban que para celebrar esas elecciones debería de primero la presidenta Yingluck Shinawatra debería dimitir y formar un consejo de sabios, un consejo de sabios formado que debería estar formado por 400 personas que deberían reformar diversas cosas de diversos temas de la Constitución y del ámbito político durante un periodo en el que para el que posteriormente se convocarían de nuevo elecciones. En ese periodo de vacío de poder, el rey sería quien el encargado de poner a una persona como primer ministro. Bueno, esto que está sucediendo y esto que piden la gente que protesta en la calle, los antigubernamentales, es algo que no es nuevo, es algo que ya hemos visto en Tailandia. Es algo que se viene sucediendo en los últimos 8 años aproximadamente, cada cierto tiempo, ¿no? Lo vamos a ver ahora posteriormente, vamos a entrar un poco en detalle en qué es esto que ha venido sucediendo. Pero sí que vamos a centrarnos un poco primero en lo que ha ocurrido esta última semana. Como os decía, la pasada semana tuvieron lugar las elecciones, las famosas elecciones, en donde, bueno, las elecciones en realidad pues no han servido para mucho porque los antigubernamentales consiguieron boicotearlas, ¿no? De hecho, pues prácticamente en 42 circunscripciones, perdón, de un total de 375, pues no se pudo votar, ¿no? Entonces esto invalida esas elecciones porque se considera que es anticonstitucional que las elecciones se celebren en diferentes días, ¿no? La primera ministra ha propuesto que los lugares en los que no se pudo votar se vote ahora posteriormente, se barajaba ahora una fecha de abril, pero bueno, claro, desde la oposición obviamente están clamando que no, que esto no puede ser, que las elecciones deben ser declaradas ilegales y bueno, están intentando hacer lo que se llama un golpe de Estado, pero un golpe de Estado legal, por así decirlo. Bueno, el caso es que estas elecciones, como os digo, pues no han servido para mucho, sino para dejar al país en una situación aún más ingobernable, ya que la actual primera ministra pues sigue y va a seguir por el momento en una situación de interinidad, lo que hace que la primera ministra no tenga prácticamente demasiado poder para tomar unas determinadas decisiones y para que el país siga su rumbo económico normal, ¿no? Entre otras cosas. Antes de entrar de lleno en analizar un poco todo esto, esta situación, creo que debemos centrarnos o conocer un poco más quiénes son los actores principales de esta situación. El principal actor principal que sobrevuela por encima de todo es Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra, curiosamente, es una persona que no vive en Tailandia, que lleva ya varios años viviendo exiliado fuera de Tailandia. Y que, como habéis oído por el apellido, tiene el mismo apellido que la actual primera ministra del país, porque es su hermano mayor. Thaksin Shinawatra llegó al poder allá por el año 2001, con mayoría, y fue depuesto del poder a través de un golpe de Estado en el año 2006. Thaksin Shinawatra es parte del Partido del Pueblo, que se llama. Aunque bueno, ha tenido diversos nombres porque ha sido ilegalizado en varias ocasiones en estos últimos años. Y bueno, es una figura muy controvertida y de la que se derivan todas estas revueltas. Thaksin Shinawatra es una persona que bueno, estaba metida dentro del mundo de las telecomunicaciones, tenía gran cantidad de empresas de temas de medios de comunicación, móviles, ordenadores, todo esto, ¿no? Hizo mucho dinero y posteriormente comenzó a entrar en política. Y pues como os he dicho, llegó al poder en el año 2001 y centró su poder especialmente en la gente más humilde del país, principalmente en la gente que vive en los medios rurales, en los agricultores, en los ganaderos y demás, ¿no? Estableció una serie de ayudas que le ganaron, pues, que le hicieron ganar, pues, una imagen muy con mucho cariño de entre toda esta población rural, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, les daba una serie de subvenciones, se creó una especie de fondo rural para que las zonas más empobrecidas del país, las personas más empobrecidas, se repartieran esos fondos y a modo de microcréditos y pudieran sacar adelante pequeñas empresas o pequeños proyectos de agricultura, de ganadería. Y además se miraba o se seguía todo lo que iban haciendo estas personas para que no perdieran ese dinero, sino que supieran invertirlo bien. Aparte de esto, por ejemplo, también subvencionó toda la sanidad hasta conseguir que fuera prácticamente gratuita y multiplicó las ayudas en educación. Y diréis, bueno, pero todo esto es una maravilla, ¿no? Cierto, esta es la parte buena, pero como todos, pues también tiene la parte mala. Es que pues se aprovechó en gran medida todo su poder para enriquecerse a sí mismo, para enriquecer a toda su familia. Abusó de su poder colocando a impuestos importantes a familiares suyos. Supuestamente también desvió dinero público para sus empresas. Hizo una serie de compraventas un poco, cuanto menos sospechosas, de sus empresas con otros países. Subvenciones a estas empresas, bueno, en fin, toda una serie de corruptelas que, bueno, que se suceden prácticamente en todos los países del mundo, en todos los grupos de poder, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, por un lado, nos encontremos pues con esa especie de odio-amor que tienen hacia esta persona en Tailandia. Por un lado, las personas del ámbito rural, pues, como os digo, son fieles seguidores de él y de su partido y le han mostrado siempre su apoyo. Por otro lado, sin embargo, las clases medias altas, la élite del país y todos los cercanos a la monarquía del país rechazan de lleno a esta persona. De ahí que en el año 2006, como os digo, cuando iba a comenzar su segundo mandato, tuviera lugar un golpe de Estado que lo apartó del poder y tomando en ese momento el poder pues una junta militar. Bueno, esta es la primera figura que tenemos que tener en cuenta porque es una de las figuras, como os digo, posiblemente la más importante dentro de todo esto. Ahora la siguiente figura es su hermana, Yingluck Shinawatra, porque es actualmente la primera ministra y es la que se está enfrentando a todas estas revueltas que están teniendo lugar ahora mismo, ¿no? Yingluck Shinawatra es una mujer bastante joven que llegó al poder, en gran medida está en el poder porque su hermano, Thaksin Shinawatra, no podía estar en el poder ya que había sido depuesto, estaba exiliado en otro país. Y bueno, se dice mucho que es una figura un poco, pues es como un muñeco de su hermano, se suele decir, ¿no? Que su hermano desde el exterior, ahora mismo vive en Dubái, maneja un poco todos los movimientos del gobierno tailandés y los movimientos de su hermana. Por eso pues hay también todas estas protestas, ¿no? Porque la consideran un muñeco de su hermano y también pues porque está ahí precisamente por ser hermana de quien es, ¿no? Sin embargo, ella, como se demostró en las elecciones del 2011 cuando fue elegida, cuenta, al igual que su hermano, con todo el apoyo de la población rural, que es la inmensa mayoría de la población tailandesa. Y además es una persona que llegó, como os digo, también al poder de una forma pues un poco así de repente, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de experiencia política y simplemente unos 3 o 4 meses antes de las elecciones apareció su figura y acabó convirtiéndose en primera ministra. Y bueno, contra ella van cargando ahora todas estas protestas por ser parte de esta familia Shinawatra y por considerarla, pues eso, un muñeco de su hermano, ¿no? Y por último, el tercer personaje es el líder de las protestas actuales, que es Subtep Thaksuban. Este hombre, Subtep Thaksuban, es un viejo político también tailandés, que ha estado siempre ligado al partido opositor y que ahora mismo pide todo lo que os he comentado antes que pedían los antigubernamentales, las protestas, ¿no? Pues la creación de un sistema, de un comité de sabios que para unas nuevas elecciones y demás. El asunto está en que prácticamente los últimos 15 años aproximadamente o incluso más, el partido opositor no ha conseguido ganar unas elecciones de forma democrática. Ha conseguido estar en el poder, pero siempre ha sido a través de diversos golpes de Estado. o diversas declarando ilegales ciertas elecciones celebradas, ¿no? Y con esa, de esa manera conseguía llegar al poder, pero duraba muy poco porque se sucedían a estos golpes de Estado o a estas formas de llegar al poder, luego se suceden nuevas protestas, en este caso de los llamados camisas rojas, que son los que apoyan a toda la familia Sinawatra, ¿no? Toda esta población rural de la que os hablaba. El caso es que, bueno, Suthep Tao Souban tampoco es precisamente un santo, el líder de las protestas actuales, porque está inmerso en una gran cantidad de delitos de corrupción, de pues igual de beneficiarse de su poder cuando lo ha tenido para beneficiar a sus empresas, entre otras cosas también está inmerso en denuncias de, pues en su momento tuvo que hacer un reparto de tierras supuestamente eran para los campesinos y sin embargo las repartió a las personas más ricas de esa región. Bueno, está metido también en una serie de problemas que, bueno. Pues entonces, como veis, las dos partes tienen, pues más o menos, no tienen tanta diferencia como parecen. La única, pues eso, unos apoyan a unos, otros apoyan a otros. El caso es que a ellos, como os acabo de hablar ahora de las camisas rojas, pues hay dos partes de la población que apoyan cada parte a una de estas dos, ¿no? Por un lado, las camisas rojas, que son quienes apoyan a la familia Sinawatra, que son generalmente a la parte más desfavorecida de la población tailandesa y que también, como os he dicho antes, es la mayoría. Y por otro lado, están los camisas amarillas, que son los que apoyan al partido opositor, que es el partido que está cercano, pues como os digo, a la monarquía y a las clases altas del país. Los que ahora mismo están protestando en la calle son estos últimos, son los llamados camisas amarillas, los partidarios de este otro gobierno, ¿no? Como os decía hace un momento, siempre han llegado al poder en estos últimos años a través de esta forma, ¿no? A través de una serie de protestas o a través de golpes de estados, porque bueno, generalmente suelen contar con el apoyo del ejército. Y como pasó en el caso de Thaksin Shinawatra, pues se les depone, ¿no? Los decía al principio que esta situación es algo que ya se ha dado, porque es algo que se repite, que ya suena, ¿no? Porque cuando se echó del poder a Thaksin Shinawatra fue algo bastante parecido a lo actual, aunque bueno, allí sí que primeramente fue un golpe de Estado directamente, pero también posteriormente, como os decía, se puso la junta militar, se creó una especie de gobierno de transición, se convocaron nuevas elecciones. En esas elecciones volvió a ganar el partido de Sinawatra, aunque él ya no era el quien se podía presentar porque estaba en el exilio, y se buscaron formas de que esas elecciones finalmente fueran consideradas ilegales para que llegara al poder el partido opositor, este que os cuento, ¿no? Y ahí, en esa llegada al poder, que fue en el año 2008, fue cuando hubo una gran revuelta, que posiblemente os acordéis porque la habréis visto en muchos medios de comunicación, que fue cuando se produjeron pues, los graves enfrentamientos entre las camisas rojas y camisas amarillas en las calles de Tailandia, especialmente en Bangkok, que dejaron pues cerca de 100 muertos y cientos, miles de heridos, ¿no? Y que bueno, finalmente acabaron con la rendición de los camisas rojas porque como os he dicho, los camisas amarillas cuentan con el apoyo del ejército. El caso que es algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Porque los camisas amarillas, la parte que apoya al partido opositor, siempre recurre a este tipo de cosas hasta llevarlo todo a un punto de ilegalidad, por así decirlo, que es lo que ha hecho ahora mismo, ¿no? Al boicotear las elecciones ha conseguido que ahora mismo el partido que gobierna de Yingluck Shinawatra pues se encuentre en una situación muy complicada y que en cualquier momento puede encontrarse ese punto de ilegalidad para quitarla del poder y poner ellos, pues en este caso sería el rey quien pondría a una figura que supuestamente sería algo de transición hasta una convocatoria de elecciones. Pero ¿qué pasa? Que si se vuelven a convocar nuevas elecciones, lo más probable es que vuelva a ganar el partido de la familia Shinawatra, porque el partido de la familia Shinawatra es quien cuenta con la mayoría del apoyo de la población rural, ¿no? De Tailandia, que son mayoría respecto a la población urbana y a las élites, que son los que están ahora mismo en el exterior, ¿no? En la calle protestando. Entonces, como veis, la verdad que es una situación un poco un círculo vicioso, por así decir, ¿no? Es una situación que tiene una salida muy complicada, porque si unos están en el poder, los otros protestan hasta que esos se van. Si los otros están en el poder, los otros protestan hasta conseguir que se vayan, y es así, van sucediendo. Pues lo mismo en estos últimos 8 años, desde aquel golpe de Estado que os digo que quitó del poder a Thaksin Shinawatra, pues nos encontramos con esta situación en Tailandia que es, pues es una situación de difícil solución, ¿no? Ahora mismo, al conflicto actual, pues la solución que se ve o que se le quiere ver posible es la de, por un lado, que los protestantes, las protestas antigubernamentales se calmen y vayan cediendo y si continúen el poder, al menos por un momento, Yinglu Sinawatra, o pues lo dicho, ¿no? Que encuentren ese vacío de esa zona de ilegalidad para dejar ilegalizar las elecciones, ilegalizar al partido en el poder y que retomen el poder pues en la parte del ejército para convocar nuevas elecciones y donde volverá a pasar, como ya os he dicho, pues lo que viene pasando en los últimos años. En fin, una situación un poco difícil, ¿no? Además, a todo esto se ha unido en estos últimos días una cosa que sí que es verdad que es bastante delicada para el gobierno actual, para el gobierno interino de Yinglu Sinawatra, que es que los agricultores del arroz se han desplazado hasta Bangkok también para unirse a las protestas. Y esto sí ya es muy delicado. Porque lo que están, no se han unido a las protestas de las camisas amarillas concretamente, pero sí pues han ido a protestar igualmente. Y bueno, el caso es que ellos protestan porque, claro, el gobierno en estos momentos es interino, entonces no puede realizar una serie de acciones, ¿no? Entre ellas, no puede hacer los pagos porque, bueno, el gobierno de Sinawatra tiene la promesa de que paga a los agricultores de arroz, les paga por sus cosechas un precio un poco mayor del que conseguirían en el mercado para que así puedan seguir dedicándose y puedan tener unos ingresos un poco mayores, ¿no? El caso es que debido a la interinidad el gobierno ahora mismo no puede pagar esas cantidades a los agricultores, entonces los agricultores han salido a la calle a protestar, ¿no? Entonces sí que es una situación ahora complicada porque a las protestas de los camisas amarillas pues se unen ahora a la de los agricultores, que son pues los principales, el principal apoyo del partido, ¿no? Desde el gobierno de Sinawatra pues se dice que calma, que van a conseguir financiación de alguna forma a través de algún préstamo o demás, pero bueno, se irá viendo también en los próximos días qué es lo que va pasando, porque bueno, como veis, esto lleva su tiempo. En estos dos últimos 2-3 meses es cuando se han venido sucediendo las revueltas. Posiblemente en el próximo mes, 2 meses, pues también veremos un poco cómo se va solucionando, cuál puede ser la salida a todo esto, ¿no? Bueno, en fin, no quiero tampoco enrollarme mucho porque es una cosa, como veis, un poco... hay muchos nombres de por medio también, con demás políticos que han estado siempre ahí, pero bueno, no quiero tampoco complicarlo mucho para hacerlo así de una forma un poco más sencilla, hacerlo más comprensible todo lo que envuelve a todas estas revueltas, ¿no? En fin, como veis, pues tanto unos como otros tienen sus cosas que no son para nada tolerables. Pero sí que es verdad que quien siempre ha mostrado una cierta comprensión social ha sido el partido de la familia Sinawatra. También es cierto que a Sinawatra, concretamente a Thaksin, debido a todas estas corruptelas, en Asia se le conoce un poco como, se le ha dicho, el Berlusconi asiático, ni más ni menos. Con sus diferencias, claro, y bueno, también desde aquí se le compara a veces un poco con Hugo Chávez, el venezolano Hugo Chávez. Pero bueno, en fin, que no me quiero enrollar más, que se acaba el tiempo y no quiero tampoco liar ya más las cosas. Entonces, bueno, este repaso un poco rápido, este análisis un poco rápido a cómo es la situación, a las posibles salidas, a los actores, que como veis, pues ya eso, es una situación muy complicada, encontrar una solución y que posiblemente siga en este ciclo durante varios años hasta que haya algún tipo de cambio social o quizá también hasta que el rey, que ya es muy viejo, en estos momentos creo que son 86 años los que tiene, hasta que el rey muera, quizá ese momento puede ser un momento importante de inflexión en Tailandia. Pero bueno, por el momento seguirán estas complicaciones. Así que bueno, sin más, yo ya me despido por esta tarde. El próximo martes estaremos aquí a las 7:15, ya sabéis, en Radio Universidad. Mientras tanto, podéis escuchar todos los podcasts de nuestro programa a través de nuestra página de Facebook, también a través de mi página web personal. Ahí tenéis todo. Entonces, nada, hasta el próximo martes, que tengáis una buena semana.